el viejo algarrobo que en mi patio vive, al saber que viene su sombra ensanchó. Encendí una hoguera, mi pecho paloma, y en su calorcito podrás anidar. Desde que tu aroma de flores del monte se enredó en mi alma, más suspirando estoy, yo le pido al viento que apure tu duelo, ansioso te espero en mi soledad. Que nació del viento, siento que tú llegas a darme tu amor. Sueño que tu vientre se llena de vida, será nuestro niño la luz del amor. Señor, si el sueño se cumple, una cuna fuerte con palos del monte mis manos harán. Yo le pido al viento que apure tu voz.